Así este viene grabado en el primer material, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer así. Atención, estamos en el planeta Tierra. Aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot. Aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot. Eso, aquí está el robot, vamos bailando todos, fuerza. Eso. Que siga en una fiesta imaginaria, allá en un bailongo, allá en la Mesopotamia. ¡Fuerza! Que siga la parranda en la Mesopotamia, todos en las barañas bailaban y bailaban, que baile la jirafa con esa cucaracha y en la tela de arañas cantaban las chicharras. ¡Vamos! ¡Eva! ¡Superman! ¡Eva! La gaita de Superman, fuerza, eso, vamos todos. Desde arriba va bajando Superman, con su traje siempre tan original. Y si alguno va por la fuerza del mal, Superman lo castigará. Hey, hey, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman. Superman, eso, cuidado, cuidado mi amorcito, que eres linda y tentadora. Ahí las chicas de boca, cuidado, mi vida. Ahí va, ¡ja! ¡Epa! ¡Lleva! ¡Fuerza, fuerza, vamos! ¡Llévala! Esto, ahí, a vivir se llama el primer material. ¡Ja! Cuidado mi amorcito, que eres linda y tentadora. Muy bonita, fíjate bien que tu ventana esté retratada, porque esta noche puede llegar. Él sale con su capa y su carruaje, hipnotizada, tú quedarás a su castillo antes de la madrugada. Yo te aseguro, te llevará, vamos, Drácula, Drácula, ay, ay, ay, ahí viene Drácula. Ahí viene Drácula. Eso, ahí viene Drácula. A ver, todas las chicas del otro lado, que te agarrate con el Drácula. ¡Epa! ¡Lleva! ¡Fuerza, fuerza, vamos! Que sea una fiesta. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias. ¡Ahí nomás! ¡Báilalo! Qué lindo estar con todos ustedes ahí. Bueno, voy a empezar a saludar.